En vivo, Radio Caso. Mujeres. Interdisciplina. No binario. Noise. Géneros y alternatividades. Mañana desaparecerá este pobre sol. Yo me volveré con descuido de ser todo lo que soy porque la fe en él sí misma no existe. Ningún desierto es perdurable, ninguna soledad sin motivo, ningún lugar es apto para refusilarse. Solo las flores son libres, ellas saben morir y yo no. Yo no conozco ni este cielo ni esta arena, solo las huellas húmedas, el pis caliente. Si con una piedra culpable, adiós, mi adiós, te amo vilmente, no olvides de mi sangre las palabras de mi sangre maldita. Miseria que con dinero y pan aún castiga, como un deseo frente a la noche del verano. Como el viento, hijo de puta que me arrastra, no quiero que me lleven, quiero nada estancarme. Conocido nada por conocer, sino este lento flotar, vagar, divagar, estar, dejar. Que los perros lamen mi cerebro, yo ser, yo, y estar en ti, calcula el recuerdo en estocada fatal, en tu medida la que sirve de patrón para la herida, de aire en mi corazón, oh tú ten piedad de mí, tu odiado, tan amor, oh mío. Muy buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este su espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el sonido a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Agradecemos a Radio Caso por la oportunidad de transmitir a través de su señal. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Ana Mora y comenzamos con la lectura de este poema recién descubierto por la investigadora Lucía Resnikov de la poeta Alejandra Pizarnik. Este texto fue encontrado en las últimas dos páginas de Los Cante de Giacomo Leopardi en un ejemplar de la biblioteca personal de la poeta que integra el fondo Alejandra Pizarnik de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Y bueno, esta vez quisimos compartírselos de la voz de mi querida colega Jenny. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas sí. Gracias por tan bella lectura. No, antes, disculpe, admiro mucho a Alejandra, así que fue mi humilde lectura de Alejandra. Bueno, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Muy bien. Muy, muy feliz de estar aquí en esta tarde, de compartir. Ha sido una semana como media intensa, pero ahí vamos. ¿Y a ti cómo te ha ido, Jenny? Bien. Acá recibiendo la Santa Rosa que le dicen, que es como cuando, no sé, como si se como que se acerca la primavera, ponele, y cambia como del frío al hermoso primaveral, pero con un vientito, una lluvia, y a eso le llaman la Santa Rosa. Así que estoy en esas en este momento. Oh, ese sí que es un dato curioso y nuevo para sí. mí. Sí. Muchas gracias por compartir. No, y también re contenta porque hoy tenemos una invitada muy especial y esta es de como de, parece como amiga así de toda la vida. Sí, que estamos muy, muy contentas, de verdad. ¿Y quieres presentarla? Haznos los honores, sí. Jenny, por favor. Bueno, Hoy tenemos a una invitada muy especial, que es Vermilion, que es un proyecto que surge a mediados del 2016 con la idea de representar paisajes e historias sobre diversos aspectos de la cultura asiática y latinoamericana. Formalmente, el proyecto se compone a través de procesos de edición y grabación de campo en DAO. En el 2017, Vermilion fabricó un instrumento con materiales reciclados, con cuerdas de bajo y piezo eléctrico. A partir de ahí comenzó a enfocarse en crear con estos sonidos a través de los micrófonos y los amplificadores y procesarlos y crear obras sonoras, un diseño sonoro. Y Vermilion, bueno, es el acá de María Emilia Pérez, que también se dedica a la grabación de campo, al paisaje sonoro, a la producción sonora y musical, al audiovisual, arte visual y bioacústica. Y con toda esta introducción, damos la bienvenida a Vermilion. Un gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Ay, qué linda introducción, Jenny. Muchas gracias. Ana, Jenny, grandes amigas, artistas sonoras, gestoras del mundo del circuito de arte sonoro y música. De verdad, estoy muy contenta por estar hoy en este espacio tan lindo, Minga, que son re hermosas las artistas, los artistas que están acá. Yo soy big fan, así. Y bueno, también Radio Caso, que bueno, amigues también que están ahí. Muchas gracias por Radio Caso, por el espacio también de poder darles la transmisión y bueno, compartir todas nuestras experiencias, nuestros procesos, que bueno, por ahí nos vamos retroalimentando y bueno, buenísimo, gracias por todo. Qué lindo, Emilia. Y sí, no, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación. Ay, cómo siempre... no voy a aceptar. No, pero sabemos que siempre están a full nuestras invitadas y entonces pues sí. Simboliza mucho para nosotros. Obvio, no, ustedes también por la gestión, o sea, la radio es como también un espacio de apropiación para los artistas, o sea, también como para difundir, compartir, como digo, trabajos, procesos y por ahí un pequeño aliento y una esperanza para nosotros de poder difundir y hablar y libremente expresiones de nuestros trabajos. O sea, ustedes también tienen un gran laburo y por eso estoy muy agradecida también, más que nada que estoy acá. Ay, muchas gracias. Y bueno, empecemos con todo lo que tenemos para hablar hoy, porque es que también, como siempre decimos con todos los artistas que tenemos, tienen tanto que a veces como que por dónde arrancamos. Así sí. Que, bueno, que pues primero, a ver, cuéntanos como de tu acercamiento a las exploraciones sonoras, en lo que realizas del paisaje sonoro, los instrumentos DIY que tú realizas. Pues como que nos cuentes de tu recorrido sonoro. Sí, bueno, vamos a resumirlo así. Ah, que lo resumo así. bueno, antes de Vermilion, yo tenía otros proyectos de música electrónica, power electronics, noise, harsh noise, o sea, estaba en otro palo de la cuestión de la creación sonora, de la experimentación sonora. En realidad, o sea, yo aprendí todo por mi cuenta y por amigues que confiaron en mí, en mi criterio, que fui como armando de a poco, muy influenciada bajo amigues que también estaban haciendo cosas como el ruido, trabajando con ruido, con diseño sonoro, y bueno, esa curiosidad del sonido siempre ha estado desde muy, muy chica, y fue amplificándose y expandiéndose hasta que dije, bueno, nada, voy a hacer esto, voy a crear sonido, porque yo vengo del palo audiovisual y artes visual, y como que nunca pensé, bueno, nada, sí, tocaba música y hacía cosas de sonido, pero bueno, era todo empírico al oído. Nunca estuve en academia, por lo que, bueno, me llevó a aprender todo en internet y conocer personas de otros lugares que estoy re agradecida y les mando saludos a todos quienes estén escuchándome y bueno, son muchos y les requiero un montón y saben que Vermilion también son ellos, ellas, son parte del proyecto. Pero bueno, nada, eso, como que llegó Vermilion en el 2016, que nada, estaba en Venezuela todavía en ese momento, y como que ya decidí hacer mi primer proyecto solista, porque bueno, trabajar en colaboraciones, que me reencanta también hacerlo, pero bueno, como que digo, bueno, vamos a hacer algo más personal, vamos a trabajar otra cosa, otra visión de la creación a partir del sonido, de lo visual. Entonces, como que estoy muy influenciada en ese momento en la cultura asiática y obvio en la latinoamericana. Y Vermil es como, por decirlo así, en el tiempo fue más asiático, pero después encontré que hay un puente muy hermoso entre Latinoamérica y la cultura asiática también. Entonces, como que quiero, estoy en ese, en esa transición de, bueno, ya no retratar tanto la cultura asiática, sino a partir de paisajes sonoros y grabaciones, sino que también vincular la cultura asiática con la latinoamericana, que tenemos mucha similitud con la cultura asiática. Es milenario, o sea, es como que, bueno, nuestros ancestros también vienen de allá y de hecho lo podemos ver en la música mapuche con la música de Siberia o de otros lugares de Asia. Entonces, nada, como que siento, o Mongolia, siento que hay como una similitud muy grande y bueno, por eso ahora estoy dedicándome a eso. Bueno, por parte, o por otro lado, sí, las grabaciones sonoras siempre estuvieron, como que me encanta desde muy chica hacer registro sonoro o visual de mi día a día, como que me pareció muy copado también usar, darme cuenta que es un material muy importante para la humanidad, registrar, documentar y archivar paisajes sonoros, pero bueno, ahora como que también me di cuenta que toda la vida me gustó la biología y la ciencia y la naturaleza, la reamo, entonces como que bueno, ahora estoy dedicándome al paisaje sonoro bioacústico y ecoacústico, trabajando también con la conciencia ambiental y preservación de ecosistemas en Latinoamérica y América en general. Pero es bueno, eso es aparte de Vermilion, pero también lo vinculo mucho porque tiene que ver con Latinoamérica y la conservación de estas especies, de todos nosotros, a través de paisajes sonoros. Bueno, eso como un poquito. Ah, y los instrumentos, bueno, internet, todo ha sido también amigues, talleres virtuales, talleres presenciales, amigues que me han dado sus conocimientos y bueno, empleando la cuestión DIY de hacerlo uno mismo, une misme, y trabajar la cuestión de, bueno, no solamente trabajar con programas pagados, sino que también con software libre y crear tus propios sonidos con circuitos, diagramas de circuitos, trabajar la cuestión del arte electrónica, la tecnopoesía, bueno, como ahí. Usando todos los recursos que se puedan para lograr una estética, un diálogo, un manifiesto con Vermilion. Y bueno, eso. Muchísimas gracias, Emi. Y pues justo para escuchar un poco esa influencia. Vamos a tener este primer track, esa influencia asiática de la que nos platicas, de que influenció justo tu proyecto en una primera instancia. Tenemos Misu, ¿quieres presentarnos el track, hablarnos un poquito antes o después de que la toquemos, que la escuchemos? Me encantaría que primero la escuchen y ahí después, bueno, que la gente también... Ah, perfecto. Claro, se hagan sus propias perspectivas, que está bueno eso también, pero bueno, después hablemos de Misu un poquito y me parece mejor. Sí. Ahí está. Entonces vamos a escuchar Misu. Dale. Thank you. Escuchábamos del artista y paisajista sonora Vermilion su obra Misu. Y bueno, y ahora sí, que cuéntanos todo sobre esta obra. Sí, Misu es un trabajo que estuve realizando por 2 años entre la pandemia y también como que ahora en este año. Estuve realizando como, bueno, parte por parte, como una pieza sonora muy, con varias partes, con varias, compuesta de varias partes, y bueno, es como un rompecabezas, Misu. También fue como muy inspirada cuando, bueno, Ana se debe acordar, un taller que vi con Félice FCL, que Félice es una gran amiga, muy querida, que le mando saludos acá, si posiblemente él llega a escuchar en algún momento. Félice hizo un taller sobre género, el género, y nada, en ese taller ella propuso hacer un ejercicio de darle, crear a partir de una identidad o un personaje ficticio que te represente o que represente múltiples personalidades. Y bueno, nada, en eso como que se me ocurrió hacer Misu. Y Misu es re influenciado en la cultura japonesa y china. Misu, que significa Godai, que es el término que se encuentra en Japón y la filosofía japonesa de los llamados cinco elementos. Los cinco elementos es un libro muy conocido que muchas personas han leído, de Miyamoto Musashi, el libro de los cinco anillos. Y bueno, Misu significa agua, sui, que es acuático, el elemento agua. Y en la filosofía budista de los Godai, que son los cinco grandes, es conocida en el occidente gracias a la presentación del mismo autor en el texto Gorin no Sho, que es el libro de los cinco anillos. Ay, perdón si no hablo bien en japonés. Ah. Pero bueno, hago lo que puedo y ahí como acordándome. Y bueno, explica que, bueno, en los cinco anillos habla del agua, del aire, la tierra, el alma o la anima, y como este autor que bueno, nada, dedicó su vida a la cuestión de la práctica de la espada, del manejo de la espada, y este libro es como una guía como para llegar al camino del guerrero, el camino del artesano, el camino del artista. O sea, si eres artista, este libro lo recomiendo, y o sea, tampoco estoy de acuerdo con muchas cosas, pero bueno, tomé como lo que me pareció muy interesante. Y bueno, nada, Misu como personaje es una muñeca que yo le quería dar un concepto como, bueno, nada, es como un lienzo en blanco y puede ser lo que sea. Puede ser aire, puede ser agua de aire, puede ser el mar, puede ser la representación de mil cosas, y también influenciada mucho en la cultura cyberpunk, la cuestión del cyborg, que bueno, los cyborgs pueden ser lo que sea y pueden hacer lo que quieran también, porque son, o los mismos robots, que puedes ser hombre, mujer, no mujer, puedes camuflarte, puedes ser lo que sea, y bueno, nada, de eso está inspirado Misu. Y bueno, próximamente voy a lanzar Misu en un EP que va a estar en un sello que se llama Antidogma, que es de un colectivo de amigues de acá de Argentina, y muy queridos también, que les mando muchos saludos, ahorita me estarán escuchando. Y bueno, voy a lanzar mi sub ahí con otros tracks y unos remixes que van a hacer algunas amigues. Así que nada, ahí pronto va a salir ese EP. Y bueno, eso, Misu es también una, puedes interpretarlo a tu forma, porque es un paisaje sonoro, entonces como que tiene muchas múltiples interpretaciones, por eso como que a mí me gusta que las personas escuchen primero y me digan, no, me parece que esto suena, no sé, a una película, o me recuerda a algo, que... O sea, como que dejo que sea libre de interpretación de todo eso y eso me hace muy feliz también porque, como repito, Vermillionaire para mí está creado en base a las percepciones de todos y las colaboraciones de todos. Ay, sí, me encanta. Me estaba acordándome justo de este curso que dio Feli, que fue súper, súper bonito, súper emotivo. Y bueno, creo que precisamente eso está plasmado ahí, ¿no? Esta cuestión del personaje. Y me encanta que nos des la oportunidad de ser parte de la obra, ¿no? Que es como una obra abierta. Entonces, ese concepto me gusta mucho. Y bueno, también ahora que lo mencionas, ¿no? Bueno, lo has dicho desde un inicio, que pues tus experiencias no se han limitado a lo sonoro, sino también a esta parte visual. Sin embargo, lo visual es como muy amplio, y en tu caso particular nos gustaría que nos compartieras cómo lo has apropiado, qué diferencias y similitudes has encontrado en todos estos procesos creativos entre la imagen y el sonido, y bueno, la luz, ¿no? Como escucharemos posteriormente, platícanos un poquito. Sí, bueno, lo visual para mí esto es como, bueno, creo que nacimos percibiendo lo visual, ¿no? Igual todos los sentidos, casi todos los sentidos despiertos, pero más que todo con lo visual más despierto, ¿no? Desde bebés estamos, nada, viendo colores, lo que nos brindan otros seres o tres seres, entonces como que lo visual siempre ha sido muy importante en el conocimiento humano o la percepción humana. En cambio, el sonido es como más abstracto, y esto lo vengo hablando de hace ya un par de meses con amigues, que bueno, a veces tenemos muy dormido la cuestión del sonido, y el sonido sigue siendo algo muy, como muy amplio, muy experimental, que va mutando, que va cambiando, que se va estudiando, que se va amplificando, y bueno, como que siento que los dos se complementan muy perfecto y que deberíamos complementarlos en nuestros procesos. Yo como que, claro, algunos se dedican más a lo visual porque se sienten recómodos y a mí también, por un tiempo yo era re feliz dibujando, ilustrando, trabajando video, y bueno, siendo como más que todo fiel escuchante a la música, a las propuestas sonoras, pero después dije, no, o sea, como que ya tengo ya claro lo que es visual, lo que es lo artístico, lo estético de lo visual, y como que bueno, ahora sí necesito como... entrar al mundo del sonido y explorarlo y trabajarlo. Entonces, como que, bueno, por eso se complementan. En algunas de mis páginas en YouTube, en trabajos que he hecho en Instagram, cosas de lo visual, también a mí es que he trabajado con ellas, como que aplico eso, influenciada en lo sonoro, y lo aplico a lo visual, o influenciado en lo visual y lo aplico en lo sonoro. En este caso, Vermillion es muy visual porque Vermillion trata de recopilar todos estas culturas y representarlas con el sonido. Entonces, como que, bueno, por ejemplo, en el caso de Misu, como les comentaba, sí habla de los cinco elementos del libro de los cinco anillos. Y bueno, es como que también tomar de un libro que es, te explica como que, bueno, el significado de cada cosa y volverlo sonoro. Lo mismo sería como un director hace un guión y luego sale lo que sería la producción visual o la película en general. Y bueno, como que yo trato de aplicar eso como si fuera una directora y me manejo con la producción visual, la sonora y las complemento, las trato de vincular y unir. Y bueno, ahora estoy tratando de que sea más audiovisual y la cuestión de la grabación de campo también como... con amigues he planteado proyectos y cosas que, bueno, se vienen de a poquito, pero bueno, yo de la mano de lo sonoro y también lo visual, y algunos colaboran la cuestión del 3D, el diseño visual, el concepto visual, la dirección del arte, cómo sería ese proyecto. Entonces, está buenísimo y bueno... Así me manejo con mis proyectos, siempre de la mano visual y también lo sonoro. Qué bueno, y además recordarle a los oyentes que toda esta parte visual también, que recuerden que hay un blog en donde pueden ver las obras de todos los artistas que han pasado, que muchos, justamente lo que tú dices, vinculan la imagen, la luz y el sonido. Y ahora yo quisiera como adentrarme un poquito, Emi, pero yo sé que es un tema, qué sé yo, yo sé que es un tema que seguramente nos preguntan siempre porque me pasa también, y siéntete libre de contestarla o no, sí. Y pues no, de que sabemos de que actualmente resides en Buenos Aires, de si nos quieres contar cómo llegaste a la Argentina, por qué decides venirte para acá o cuál fue tu motivación inicial, si el tour que tú te hiciste por Latinoamérica en Tocando, ¿fue eso el que te trajo o si ese fue después? Bueno, si me meto mucho a la cocina, tú me dices, así que tranqui, podemos hablar de otra cosa también. No, está hermoso, dale, sí. Bueno, sí, yo me fui de Venezuela en el 2017, como que pensando en ampliar mi proyecto y mis... conocimientos en otros lugares, como que fue una decisión ya de años trabajando en Venezuela, viviendo, estudiando, entonces como que ya quería expandir. Bueno, también me gusta viajar, me gusta conocer nuevas personas y ya como que estaba deseando desde hace mucho tiempo irme. Llegué a Ecuador, viví 2 años y medio en Ecuador y de ahí me dio la apertura de que Vermilion creciera mucho más. En Venezuela como que tuve pocas presentaciones, estuve en museos de arte contemporáneo, espacios dedicados al sonido, a lo visual, y bueno, como que dije, bueno, ya, ahora me toca moverme un poco y recorrer Latinoamérica, que también me interesa ampliar más los conocimientos de esta tierra que es nuestra, de todos, y que, bueno, nadie te prohíbe ir a Colombia o irte a Chile, o sea, vos sos libre de hacerlo, y bueno, también como la cuestión de que, bueno, estoy sola, es mujer, inmigrante, y bueno, desafiando, también poniéndome en retros y como diciendo, bueno, puedo hacer esto, soy fuerte, soy capaz, puedo llegar a crecer, y bueno, bien decidida también, ¿no? Y ahí de Ecuador me fui, hice mi gira, que fue como por varios meses, pasé por Perú, pasé por Chile y ahí llegué a Argentina con la intención de estudiar o, bueno, como siempre, ampliar mi proyecto y cosas. Y ahí también llegué porque Maya también me ayudó, Maya Cohen, que es la que cree, una de las fundadoras del festival Feminoise y la colectiva Feminoise, que le mando un saludo a Maya también, una persona muy querida, muy admirada. Y bueno, me presenté en el Feminoise con grandes artistas, entre esos ustedes, Y ahí les conocí también, y bueno, ya no fue tan redes, sino tan más presencial, que quisiera que volviera eso de nuevo, los festivales, los encuentros, los intercambios, que yo extraño eso, o sea, siento que ahora es como un poquito vacía la vida, sin festivales, sin poder tener esa oportunidad de decir, bueno, che, me voy a Colombia, a Platojero, y que me inviten, y bueno, verme con las amigas que les conozco, o irme a Tsunami y ver amigas que conozco. No, o sea, está medio complicado ahora la situación por la pandemia, pero bueno, como les digo, apropiarse de estos espacios virtuales para resistir, para intercambiar, para no dejar morir la cuestión del arte sonoro, del arte visual, y poder apoyarnos con estos espacios. Sí, a todos nos ha pegado esto de la pandemia y obviamente quisiéramos ya estar ahí frente a frente y escuchar y vibrar juntos, pero ya esperemos que pronto salgamos de esta situación. Pero mientras estamos acompañándonos aquí y lo haremos el tiempo que sea necesario. Y bueno, ¿por qué no vamos a escuchar un poquito más de Vermilion con este track de Órbita Material Camp? Vamos a escucharlo como tú bien nos recomiendas y después platicamos. Dale, ¿Va? gracias. No, gracias a ti. Thank you. Seguimos en esta minga de los viernes con Vermilion y escuchábamos Órbita Material Cam. Gracias. Ahora sí, cuéntanos todo porque yo ya estaba como en otro planeta literal. Con estas sonoridades yo ya me había ido, entonces regrésame a la Tierra. A ver, cuéntanos, Emi, de qué va. Ay, te quiero abrazar. Gracias, gracias. Qué lindo que hayan tenido una experiencia muy bonita. Esas son las intenciones de Órbita Material Camp. También fue un material que hice en colaboración a un amigo muy querido que se llama Pablo Peña. Es un artista visual y ahora se está dedicando al sonido. Él es de Venezuela también. Es un amigo recontra querido. Le mando saludos y besos también. Eso fue a partir de que, bueno, cuando salió el Flash Party, que es este festival de 8 bits y toda la cuestión del hack y do it yourself, que es un evento, uno de los eventos más grandes acá en Argentina e internacional. Bueno, nada, yo le comenté, porque Pablo y yo siempre hemos trabajado juntos, y le comenté que nada, que se viene esta convocatoria, me estaban invitando a participar y que bueno, si él se copaba de también trabajar eso juntos, y Reque dijo que sí. Este video lo pueden encontrar en Vimeo, también está en YouTube y entre otras plataformas, también está en mi Instagram. El concepto de Orbital es como que surge como una propuesta entre ambos, para entrar en un diálogo entre diferentes perspectivas, que es el sonido, también acompañado de la luz, como un motor para construir, crear y montar un espacio virtual, pudiendo así vivir una experiencia inmersiva y también virtual desde un formato digital y sonoro. También en esta pieza se llegan a cuestionar cómo estos lenguajes tecnológicos entran al punto de sentir la inmersión entre la realidad física y el espacio creado por los códigos sonoros y las frecuencias. Bueno, eso es una colaboración entre Pablo, que Pablo hizo todo el diseño visual, el diseño 3D del espacio. De hecho, es un proyecto que es un proceso muy grande, todavía no hemos finalizado. Este es como la propuesta del trabajo que estamos armando. Esta pieza la presentamos como propuesta en el Festival Flash Party del 2020 y en música expandida en una de las sesiones donde me invitaron a tocar, porque yo estuve en el diplomado de música expandida, que es un diplomado de Sebastián Berea y mis dos amigos Sebastián y Javier Busto, que les mando saludos y muchos besos también. Y bueno, nada, eso fue como una propuesta, pero bueno, es un proceso que se va extendiendo y la idea es como crear un espacio virtual donde las personas puedan interactuar con los sonidos y el espacio virtual y crear nuevos sonidos a partir de patrones y bueno, como un... porque esto surge de la idea que le comenté a Pablo de que, bueno, ya estaba hartándome de tocar en live streaming y solamente enseñarme a mí tocando y no saber cómo estas personas están reaccionando a lo que yo estoy mostrando o viceversa. Yo no saber cómo decirle, che, darle un abrazo o que esa persona me sienta a partir de su creación. Entonces queríamos crear, nuestra propuesta es crear, y todavía la estamos haciendo, un espacio virtual donde la gente puede interactuar, crear también y formar parte de la obra. Y bueno, eso. Pues vamos a tener que estar muy pendientes de ese proyecto, seguirle y ver... ¿En qué acaba eso? Me fascina mucho esta interacción, porque sí, de repente estamos en un mundo súper mediado, ¿no? Las máquinas, justo antes de que entraras, Emi, estábamos platicando de Pues todo este tiempo que ahora pasamos frente a la computadora, ¿no? Y cómo ahora valoramos otras cosas que quizás dábamos por sentadas, ¿no? Hasta el hecho de ahora los libros, ¿no? Recuperar nuevamente el olor, las sensaciones, el crujido del papel. Entonces, creo que esto obviamente trasciende a la música y buscar en estos medios otro tipo de interacción me parece fabuloso. Entonces, esa investigación estoy segura que va a dar muchísimos frutos y esperemos presenciarlos y darles seguimiento. También la siguiente pieza, porque yo también ya quiero escuchar, yo quiero seguir escuchando también tu música. Ah, yo quiero más. Que tenemos es Kukai. ¿Seguimos con la misma dinámica? ¿Quieres que escuchemos y luego? Perfecto. Perfecto. Jenny, entonces, si nos ayudas con ese play para Kukai. Por supuesto, Bakugai. Gracias. Thank you. Gracias, Vermilión. Me encantó este cucay. Me recordó a que como que yo fui criada también a punta de anime y sentí un montón, viví pasar todos mis animes de la infancia en todo el track. Gracias. Ay, qué hermoso. Bueno, ahí estamos en común. Ese amor por la animación, por el anime, la cultura asiática, japonesa, sobre todo. Y bueno, comentando ahí mi resumen de Kukai. Kukai es el gran sacerdote, el que nada, fundó la escuela del budismo Shingon. Y en Japón, en los principios de la era Heian, no sé cómo se pronuncia bien, pero es Heian, entre los años 794 hasta 1185. Nada, Kukai significa aire y mar o aire-agua, por lo que, nada, o cielo y mar que refleja la vista que contempló desde la cueva donde él estuvo trabajando años la cuestión del budismo. Kukai también era peregrinó el budismo en diferentes lugares de Asia. Y bueno, también considerado un gran poeta, un santo y bueno, entre muchas cosas, un personaje muy multifacético. Y bueno, viene la influencia del budismo y de la historia fantástica de Kukai, que les invito a que revisen, que chusmeen un poquito sobre el budismo chino, japonés, está muy bueno. Como que también me interesa la cuestión de estas visiones de la vida, de la filosofía japonesa y china, que se fueron complementando en el tiempo. Y bueno, el concepto es como extraído de un libro, que es, lo recomiendo también, que es sobre la cultura asiática. Más que todo en Japón, que es un libro de cuentos y mitos que los pueden encontrar en Google. Después por ahí les paso el enlace y si lo quieren compartir. Bueno, el concepto dice, asumió el nombre de Kukai como sacerdote budista, santo, hacedor de milagros y fundador de la secta budista Shingon. Se le atribuye una amplia gama de milagros y maravillas, estableció el culto de la Kompira Daigongen en Kompira-san, en la isla Shikoku, y fundó el complejo del templo Gia-san. Los hechos de su vida son lo suficientemente dramáticos, incluso sin la dimensión mítica. Kukai significa aire y mar. Durante este periodo de práctica budista privada, Kukai tuvo un sueño en el que un hombre apareció y le dijo a Kukai que el Mahavairocana Tantra es la escritura que contenía la doctrina que Kukai estaba buscando. Aunque Kukai pronto logró obtener una copia de este sutra estaba disponible recientemente en Japón, inmediatamente se encontró con un montón de dificultades, como bien decía, es como un personaje más, ya es como un personaje de anime, como un Sí. superhéroe del budismo, de verdad, es como que yo leía la historia y decía, no, esto debería ser un anime de Kukai y capaz hay, y yo no me he enterado, pero bueno, nada, siento que este hombre contribuyó mucho también en la cultura, en el arte, este chino, japonés, por la cuestión de las poesías japonesas, bueno, por ahí como que contribuyó en muchas cosas él. Así que nada, les invito a que chusmeen a Kukai, gran personaje de la cultura japonesa y el budismo. Y bueno, ese es Kukai y también tiene como muchas influencias de mis primeros experiencias con la música industrial y electrónica. Yo tengo un proyecto que se llama Epidemia junto con un amigo de México. Y un proyecto del 2009, hace años. Y nosotros hacíamos música industrial, electrónica, EBM, techno, bailable, y estábamos ahí a full trabajando eso. Entonces, como que hay mucha influencia de eso, de ese proyecto que yo llevaba con Chuy. Y bueno, Vermilion es como uno de los primeros tracks más trabajados porque ahí empecé a implementar otros programas de software libre, también programas pagados. Ahí usaba, para que sepan lo técnico, usé Rinoise, que es como un tracker muy antiguo, pero con una plataforma muy ligera. Les recomiendo mucho que chusmeen Rinoise. Tiene la versión demo gratis, pueden trabajar. Lo malo es como que no pueden guardar el programa, pero bueno, por ahí hackean, hagan cositas ahí. Pero también está la versión pagada, que está buena, no es tan cara y es un programa re bueno. Usé Audition, Audacity y bueno, también análogo con mis pedales y mis instrumentos más, creados en casa, piezos eléctricos, resortes, Foley. Trabajé también la cuestión del Foley y samplear archivos de música japonesa, que relataba mucho esta cuestión del budismo, con estos ritmos que suenan como muy mántricos, como muy repetitivos. Y bueno, como representando también el proceso largo que le costó a Kukai, porque al principio hay un poema, que es uno de los poemas de Kukai, uno de los más famosos del monje y más aclamados, alabados por la gente que admira a este gran maestro. Y de ahí como que las grabaciones de campo, como que se escucha un mar, eso fue en Ecuador. En el 2017, cuando estaba viviendo allá, me fui a playas porque mi amigo tiene una casa allá en playas y fui a hacer una de mis primeras grabaciones más trabajadas del mar. Y como que fui bueno, agregándole un poquito de todo a Vermilion y bueno, salió Kukai. Pues habrá que investigar si no está el anime y si no, Ay. yo creo que te lanzas, Jeremy, a hacerlo en colaboración. Estaría muy buena esa propuesta, versión latinoamericana y toda. Sí, re, o sea, sí, es como que, bueno, yo siento que Latinoamérica, como les decía al principio, tiene mucha similitud con Asia. Yo, re fan de la cultura asiática, me pongo a ver horas, videos, hasta yo creo que mis amigas ya me tienen. Estarán cansadas de que yo, che, vamos a poner esta canción, vamos a poner esta música, vamos a ver este documental. Uy, no, miren toda la similitud que hay de Asia con Latinoamérica y bueno, nosotros también estamos re influenciadas en la cultura asiática, incluso pueblos originarios estaba revisando hace poco. Arte argentino de pueblos originarios de acá y también arte mapuche y todo eso y vi mucha similitud en lo estético y en lo sonoro, lo visual con Mongolia, con Camboya, con Siberia y estos lugares con el Tíbet también. Entonces, nada, creo que todo se va complementando y espero poder también llegar a concretar y mostrar que sí existe una similitud entre estas culturas. Eso, bueno, pues ahí está abierta la convocatoria y la investigación obviamente sigue. Gracias por toda la información. Así es, hasta ahora un programa súper informativo que estoy segura que nuestra audiencia está disfrutando. Y para complementar esta tarde, tenemos el gusto de presentar uno de tus más nuevos tracks. Es Abstra Distracción. A ver, cuéntanos el neologismo este que vemos aquí. Sí, Astra Distracción es un proceso que vine trabajando desde el año pasado junto con amigues que, bueno, me invitaban a su casa, a sus grandes estudios o pequeños estudios, home studios, y tenían instrumentos que yo no tengo, jeje, bueno, situación económica. Y bueno, me los prestaba, me decía, che, usa el sinte, saca algo, no sé. Y empecé a trabajar como que, bueno, tomando el chance y la oportunidad de que me brindaban mis amigues de sacar material para yo usarlo en proyectos y cosas. Y empecé como retazos, collage de estas sesiones que tuve en casa de amigues y por una transición que tuve desde diciembre del año pasado hasta ahora. Y pude concretar al fin ese trayecto. Hasta la distracción son tres partes. Y que bueno, después, luego, si van a no sé si van a presentar el track, puedo charlarles un poquito de eso, de esa combinación de palabras. Sí, sí, por supuesto, la vamos a presentar. Ahora, es una primicia. Ah, buenísimo, qué bien, muchas gracias. Thank you. y en exclusiva por Minga Radio Caso Abstra Distra Dicción. Ah, me salió. Hasta a mí me cuesta decirlo. Sí, sí, dislexia mil. Pero bueno, sí, tiene mucho sentido. Es una combinación de palabras, porque, bueno, es como una etapa desde la que la abstraerse de la realidad, de todo, por una pasión, por algo nuevo que está surgiendo, por algo que está despertando en vos, la distracción de ese surgimiento, de esa contemplación de algo que te apasiona, te gusta, y después se vuelve una adicción bueno, no es mala, es buena, se vuelve ya como parte de tu vida y estás ahí metida y como que nada, viene de una reflexión que hice desde diciembre cuando me fui a Estados Unidos. Aprendí mucho sobre bioacústica, ecoacústica y paisaje sonoro. Con ese momento estaba saliendo con alguien y esa persona es un artista sonoro también y grabador de campo, y me instruyó mucho en la cuestión de lo técnico, de grabar las cuestiones de las aves, los sonidos de las aves, de otras especies, y me fui metiendo en ese mundo, y como que a veces me frustraba porque no dejaba de pensar en otra cosa más que en la contemplación de la naturaleza a través de estos dispositivos tecnológicos, como es la amplificación de la escucha con grabación de campo de los pájaros, de los mamíferos, de la naturaleza, del viento, y bueno, como que te metes en ese mundo y es hermoso. Sí, es un viaje de ida. Sí, y bueno, nada, es una colaboración. O sea, también quiero agradecer a las personas que me prestaron su espacio, sus casas, me dieron la oportunidad de trabajar sus equipos y de poder llevar a cabo un proceso que fue largo, pero muy satisfactorio, y siento que es uno de mis trabajos más, que me siento contenta, me siento muy feliz con los resultados, y que les reamo a mi nuevo baby, mi nueva creación, y bueno, que espero que surjan más y que vayan mejorando y se vayan puliendo. Estoy segura que así va a suceder. Y bueno, queremos saber qué otros proyectos vienen. Bueno, ya ahorita tuvimos el privilegio de escuchar a tu nuevo bebé, pero tú siempre andas en mil cosas. Y ¿quieres platicarnos de qué estás haciendo ahora? ¿Qué otros proyectos tienes, tanto en lo visual como en lo sonoro? Sí, bueno, nada, gracias también nuevamente, chicas, por el tiempo, por escuchar mis creaciones sonoras, mis nuevos babies, mis colaboraciones con amigues, que les mando un beso enorme y abrazo, que gracias por estar sintonizando, por apoyarnos, por darnos todo el amor y el tiempo también, que es re valioso para todos. Y bueno, nada, comentarles que nada, sí, pronto, bueno, ahorita estoy trabajando grabación de campo, como les comentaba, es un proyecto que vengo en colaboración con amigues, amigues van conmigo a grabar, hacemos monitoreo, todo lo que es el proceso de monitorear una especie en específico, un espacio, un entorno, y bueno, pronto trabajar la cuestión del mapa sonoro en Latinoamérica, más que todo en Argentina, que estoy ahorita. Bueno, ya iré compartiendo eso en mis redes. Pronto abriré un SoundCloud específicamente para grabación de campo y bioacústica, ecoacústica, donde podrán escuchar todos, bienvenides, y también abriré un archive.org para que puedan escuchar libremente archivos, paisajes sonoros o mapas sonoros o cartografías son horas de Argentina y otros lugares donde vaya a estar, para, con la intención de transportar a las personas a estos ecosistemas y podamos aprender a preservarles, a cuidarles, a amarles, a también... también están abiertas las puertas a las personas que quieran colaborar, aprender la cuestión de la bioacústica. Pueden contactarme en las redes sociales, correo electrónico también, y están bienvenidas las colaboraciones. Y bueno, colaboraciones entre amigues. Pronto se viene nuevo EP que va a ser lanzado en el sello. Esto iba a ser sorpresa, pero bueno, no es tanta sorpresa ya. Va a ser lanzado en el sello Antidogma. Estoy trabajando con mis amigues y bueno, vienen EPs, vienen colaboraciones que estaré compartiendo en las redes. Así que bueno, les invito a que me sigan y estar atentis ahí. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes? Bueno, tengo Instagram, Vermilion con doble L, que Vermilion significa... Ah, bueno, es una pequeñita data. Vermilion... viene de la cultura china, las constelaciones y la cultura también japonesa, es extraído de la constelación china, y Vermilion significa ave fénix del sur. Entonces, bueno, representada por el color vermellón, por eso mi nombre. Entonces, nada, me buscan en Instagram, Vermilion, guión bajo project, con J, como en inglés, y ahí pueden seguirme, hacerme preguntas, si quieren colaboraciones o algo, son bienvenidas las propuestas. En Facebook pueden buscar como Vermilion Sounds, como de sonido en inglés, o en mi Facebook, María Emilia Pérez, me pueden agregar, podemos conversar, y bueno, Bandcamp está ahí también, SoundCloud, buscan Vermilion y ahí me van a encontrar. Pues muchísimas gracias por tu generosidad al compartir toda tu obra en estas plataformas, pero pues también siempre recordarles, ¿no?, la importancia de colaborarnos entre todos para, no sé, hoy es viernes de Bandcamp, entonces invitamos, sí, por favor, a que apoyen en esta ocasión a Vermilion. Espero que te lleguen ahí muchos regalitos y... importante, ¿no? A ustedes también, ojalá, si tienen Bandcamp, por favor, chusmen los Bandcamp de Jenny, por ahí de artistas que estén trabajando arte sonoro, música, toda la producción independiente, por favor apoyen a los artistas emergentes, independientes, colectivas, colectives, por favor apóyennos, y nosotros de verdad lo necesitamos porque el tiempo es también muy valioso y bueno, amamos lo que hacemos, pero si es retribuido con apoyo, aunque sea la difusión, ¿viste? Si difunden por ahí algo, es una buena cola, una contribución para nosotros. Así que gracias. Gracias a ti, Vermilion. Y bueno, pero sigamos escuchando. Lastimosamente estamos llegando un poco al final del programa, pero todavía podemos seguir escuchando y compartiendo un poquito más. Y aquí sí me mataste. Vamos, porque vamos al siguiente track, es Hong Fraisy. Me imagino que es así, espero que sí. Es Hong Fraisy, o sea, ay, como punto .exe de un archivo .exe, pero bueno. Hong Fraisy viene de la cultura tailandesa. Bien, entonces la escuchamos y después cerramos con la historia. No voy a repetir el nombre porque no me va a salir. Ya ibas bien. Gracias. Seguimos y vamos cerrando con nuestra invitada de hoy, Vermilión. Y nada, sí, agradecerte porque, ay, qué rico a los oídos el juego de pregunta-respuesta y de espacialidad que hiciste con los instrumentos. Estaba aquí re rico. Gracias, amiga. Gracias. Qué hermoso que lo aprecies mucho. Y sí, estoy muy agradecida. No sé cuántas veces lo voy a decir, pero bueno, todas las que se puedan. De verdad estoy agradeciendo mucho todas las oportunidades que están surgiendo a partir de nada, amigues, personas nuevas que van conociendo mi trabajo y bueno, que lo aprecian. Y bueno, está buenísimo también por ahí también cambiar, hacer intercambios de proyecto a proyecto, colaboraciones y bueno... Es muy lindo también, aquí posiblemente las personas que me vayan a escuchar me contacten y hacer nuevas amigas, eso para mí es hermoso. Para mí lo es como eso también, parte. Pues nosotras también te queremos agradecer, Vermilion, por todo este tiempo, por compartir. Y bueno, no nos queda más que eso. También a ti, Jenny, por estar siempre aquí haciendo minga conmigo. Ahí vamos de la mano poco a poco. Y bueno, sientan este su espacio. Es tanto para ti, Vermilion, como para los demás. Esta es su casa. Y bueno, estuvimos con ustedes transmitiendo Ana Mora desde México. Y Jenny Ramírez desde Argentina, y escucharemos la repetición de este programa el próximo viernes 10 de septiembre. Y Les esperamos el viernes 17 de septiembre en vivo con un invitado santafesino en la provincia de Argentina, que bueno, ya ahí estaremos anunciándolo por nuestras redes. Les deseamos un excelente fin de semana, cuídense mucho y cooperen en Bandcamp. bacán. Gracias, gracias Abrazo. chicas, un pasen abrazo a lindo. todos y gracias a todos quienes estuvieron. Chao. Chao. Chao. Chao. Músicas. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. Interdisciplina. Interdisciplina. No binaria. No binaria. No binaria. Noise. Nuestro es noise. Géneros y afinidades. Exclusivo Radio Caso.